Alan, que viva el rap, alemán, edu. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo tiene. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo tiene. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo. Mami, quiero de eso que tiene, de eso que. Mami, quiero de eso que tiene, de eso de. A ver qué le hago, soy la para. Sin pensarlo, tú me lo para. Tú eres hija del descaro, senda descarada. Yo estoy de pra, tú mucho más depravada. Toma tequila roce para que yo la roce. Viste al negrito, oro 14. Tu exnovio es categoría C. Ya soy legendario como mi cosa. De eso que tiene de eso que. Mami, quiero de eso que tiene de eso de. A ver qué le hago, hoy te vas a divertir. Que sea todo bajo perfil. Pégate, ven, hagamos un fit. Al igual también yo quiero refill, ¿sabes? En toda la materia la aplico. Aparte de ella tengo otra de Puerto Rico. Una que lo mama bien rico. Sí, lo menea bien rico. Deja así por así, cuanto así. Anda arrebata como que anda en tu sí. Es una bad, que camina sushi. Ella dice que está puesta pa' mí. Mami, quiero de eso que tiene de eso que. Mami, quiero de eso que tiene de eso de. A ver qué le hago. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo tiene. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo tiene. Porque eso que tú tienes, mira, nadie más lo. Holan, que viva el rap, alemán, dímelo Edu. El rey del rap me dice, el papa upa me dice, dímelo perrillo, JJ está en la casa. Hey, dímelo.